¡Vámonos que nos vamos! Con este aire de callejón de barrio, la verdadera estrella de la radio. Si no lo pillas no te enteras de nada, la radio número uno de diversión funcional. ¡Échale papa! ¡Claro! ¡Échale papa! ¡Échale papa! ¡Dice! Yo, si quieres luchar por un sueño, si a veces te sientes pequeño, ¿quién dijo miedo llegar y al final? ¡Échale papa que esto empieza ya! ¡Échale papa! Mari, ¿qué pasa? Nada. ¿Cómo que nada? Si van a pasar muchas cosas aquí hoy. ¿Dónde estás? Ahí, en la radio. En la radio. Hoy más tranquila, ¿eh? Sí. Que la otra vez. Es que ya sí. Tienes confianza plena, ¿que sí, Mari? Sí, claro. Esto ya para ti es como estar en la puerta de tu casa. Cuéntame un poquito, Mari, ¿con quién has venido ya al estudio? Porque aquí hay un montón de gente. Estudio. Con micrófonos. Con micrófono. Tienes aquí, por ejemplo, enfrente... Montse, Gonzalo y Alejandra, y Marta Torres y María. Fíjate, y hay personas sí. Todavía que tenemos que presentar, ¿eh? Que presentar sí. Todavía. ¿Sabes qué día es hoy? Sí. A ver, ¿qué día es hoy? Sí. Un tal viernes. Viernes 28 de abril de 2023. Clavado, ¿eh? ¿Sabes que hace poquito fue el día del libro? Para dar una pista a los oyentes. Martita, cuéntanos un poquito la emisora, ¿cómo se llama? Sí. La emisora. ¿Esta emisora cómo se llama? Alejandra. ¿Eh? O el programa de radio, ¿cómo se llama el programa de radio? Alto, ¿no? Alto, sí, muy alto, sí. Está arriba del todo, está en la segunda planta, sí. Efectivamente, del edificio. La radio se llama... Mari, ¿tú lo sabes? Sí, sí, claro, claro. Pues venga, dilo. Claro. Este es el indicativo principal de... ¿No? Sí. Algo hay que echar, ¿no? En este programa. Claro, sí. Onda Cero, venga, ala. El spoiler. Vamos a ver, por favor. Monse. Radio Merlí. Sí, pero al micrófono, no a mí. Ah. Al micrófono. Radio Merlí. Sí, y este programa radio se llama... Échale papas. Y emitimos a través de él... 107.3 FM. Vale, ¿y te sabes la página web del programa radio? ¿Dónde colgamos todos los programas? ¿Sabes qué programa es este? 179. ¡Uy! 189, la séptima temporada. 189, la séptima temporada. Unos poquitos llevamos ya, Monse. Mira, vamos a hacer una cosita. Como tenemos un montón de intervenciones y de participaciones hoy en estudio por teléfono, esto es un nivel de producción impresionante. Vamos a arrancar ya, ahora mismo. Vamos a poner un poquito de audio que va a lanzar una pequeña pista de qué va a ir el programa de hoy. Todo está en los libros. Todo está en los libros. Todo está en los libros. Todo está en los libros. El unicornio, Alejandría, Aldana, Alcázar, Quibir, King de la India y Samarcanda, Santa Teresa y Boabdil, Ítaca, la muralla china, las minas del rey Salomón, flores del mal y gato pardos, caminos de perfección. Todo está en los libros, todo está en los libros, todo está en los libros, todo está en los libros, todo está en los libros. En el marco del Día del Libro, plena inclusión de fuente de la obra de 31 escrituras y escritores con discapacidad intelectual y del desarrollo 11 con comunidades autónomas en la web. Personas con arte. Hoy tenemos, a ver, céntrate en el estudio, a Valentina y Lara, de responsable de cultura, de plena y inclusión, y Antonio y Hinojosa, del grupo de trabajo Personas con Arte. Muy arte. Muy buenas a los dos y bienvenidos. ¿Cómo nace esta iniciativa? Pues esa iniciativa nace a través de Plena Inclusión y el Ministerio de Cultura. Estas reuniones tuvimos antes del encuentro, de que se produjera el encuentro de personas con arte. Tuvimos encuentros a través de Teams y nos reunimos para idear ese encuentro y para generar y para que las personas y los escritores participaran en él. ¿Qué se pretende mostrar? Pues se pretende mostrar que las personas con discapacidad intelectual puedan mostrar sus obras y publicaciones en esa web de artistas de plena inclusión. Es decir, lo que se pretende en general es visibilidad y dar a conocer sus proyectos y obras de esa gente a través de esta web. ¿Qué nos encontramos en la web? Pues en esa web podemos encontrar, por ejemplo, 45 obras. Y esas 45 obras son de diferentes géneros, de géneros artísticos, por ejemplo, poesía, novela y cuentos. Y también podemos encontrar en esa web también a los 45 autores y autoras con discapacidad intelectual o de desarrollo, y eso y de 11 comunidades autónomas. ¿Cuántas obras públicas en la web? Pues en la actualidad, ahora mismo hay 45 obras publicadas en la web de artistas de plena inclusión. ¿Qué géneros literales aparecen? Pues aparecen sobre todo poesía, aparece también novela y también cuentos hechos por ellos. ¿Qué autores y autoras nos encontramos en la web? Los autores y autoras que encontramos en la web son de diferentes comunidades autónomas, tienen diferentes perfiles. Tenemos autores desde 15 años, por ejemplo, que escriben literatura fantástica. Tenemos autores que son jugadores de fútbol y que combinan sus pasiones, ¿no? Entonces, la literatura y el fútbol, y escriben Igor, por ejemplo, ha escrito una autobiografía. Tenemos también escritores adultos mayores que han descubierto en la literatura como una nueva pasión y han publicado sus libros ya siendo bastantes mayores. Y también muchos jóvenes que aman la lectura y que se lanzan también a hacer sus propias publicaciones. Como decía mi compañero Antonio, sobre todo tenemos libros de poesía y de novela en la web. ¿Qué caracteriza la literatura que se publica que de personas con discapacidad? Pues mira, ahora mismo no me atrevería a decir como algo que las identifique a todas. Yo te diría que son publicaciones muy diversas, o sea, que hay mucha creatividad en ellas y que son todas muy diversas y particulares, ¿no? Y que son hechas a través de diferentes procesos, digamos, de creación. O sea, hay algunas que han tenido, han publicado con una editorial, hay otras que son proyectos personales. Entonces, como que hay una diversidad de propuestas y creo que ese es uno de los valores justamente del proyecto, que son todas muy, muy, muy diferentes. todo lo que se edita está en lectura fácil? Pues mira, hay obras, por ejemplo, que están escritas en lectura fácil, pero también hay otras obras que están escritas en lectura normal, o sea, es decir, en lectura difícil. Y además eso genera una visibilidad muy buena de esas personas. ¿Cómo ha ido evolucionando la web? Pues la web, te cuento que se lanzó en diciembre del 2022 y la evolución que ha tenido ha sido que en un primer momento se ha lanzado la convocatoria para que todas las escritoras y escritores que quisieran participar pudieran hacerlo a través de un formulario. Y hemos ido recopilando poco a poco en la web las obras. Entonces, al mes, por ejemplo, de haber lanzado la web, ya teníamos 12 publicaciones. Ahora, casi 6 meses después de lanzar la web, tenemos 45. Entonces, ha sido una evolución muy interesante, además de diferentes territorios de comunidades autónomas. ¿Qué ritmo de publicación de obras tiene la web? Pues mira, el ritmo de publicación de obras, este último mes, por ejemplo, hemos ido incorporando una o dos obras a la semana, ¿vale? Igual, esta me parece una oportunidad muy, muy importante y muy interesante para dar a conocer la web, porque todavía pueden participar escritores y escritoras y pueden mandar sus propuestas para que sus obras y sus perfiles de autores también puedan estar en esta web. ¿Cómo se puede acceder y conseguir las obras? Mira, las obras se pueden leer en un resumen de su obra. Por ejemplo, hay en la página de web de artistas hay una descripción del autor y también hay una descripción, un resumen pequeñito de sus obras. Pero las obras se pueden conseguir también a través de las plataformas web como Amazon. O también se pueden ver en la web de la Casa del Libro, y ahí es donde se pueden comprar sus obras literarias de estas personas. ¿Hay alguna editorial detrás que os apoya? ¿Alguna editorial detrás que nos apoya? No como tal, porque nosotros no realizamos las publicaciones de los libros. Nosotros lo que hacemos es como reunirlas todas en una web para que las personas, lectores y lectoras, puedan ver lo que están haciendo. Cada proyecto del libro, como te contaba, algunos cuentan con una editorial que ha publicado, ha hecho la maquetación y la revisión, y otros han sido más de proyectos personales de autoedición que no han tenido editorial. ¿Cómo puede una persona con discapacidad participar? Pues mira, muy sencillo. Por ejemplo, en la web de Artistas de Plena Inclusión hay una sección en la que la persona puede rellenar sus datos a través de un cuestionario fácil, y ahí es donde se puede esta persona publicar su obra literaria. ¿Qué ofrece la web a personas con discapacidad que quieren participar? Bueno, es muy importante hacer como subrayar, ¿no?, que la web está pensada para escritores y escritoras con discapacidad intelectual y del desarrollo, ¿vale? Justamente lo que ofrece es dar visibilidad a ese trabajo literario que están haciendo. Entonces, tenemos un espacio para que pongan la información de su perfil, que cuenten su experiencia, sus redes sociales, y luego información de sus libros para que los puedan comprar las personas que están interesadas en leerlos, ¿no? Entonces, es como una plataforma de difusión de las propuestas literarias de los escritores y escritoras con discapacidad intelectual. Además de también nuestra intención es como, pues, que se conozcan entre ellos, ¿no? Generar como una comunidad o una red de todas las propuestas que hay entre las diferentes comunidades autónomas que participan y puedan compartir entre ellos sus propias experiencias. ¿Habéis hecho algo para el Día del Libro? Sí, sí que hemos hecho algo para el Día del Libro, además aprovechando el proyecto de Personas con Arte. Hemos realizado desde Plena Inclusión una campaña a través de las redes sociales en la que justamente compartíamos fragmentos de las obras que están incluidas dentro de la web, pequeños fragmentos de poemas o de cuentos, y para poner un poco el sabor de boca, ¿no?, a las personas y que se animaran a entrar a la web y a leer a los escritores y escritoras. El viernes 21 de abril celebrasteis el encuentro online. ¿Cómo fue? Pues fue un encuentro muy interesante, fue un encuentro muy emocionante, porque así hemos sabido visibilizar las obras de algunos artistas y escritores con discapacidad intelectual. En ese encuentro también participaron personas profesionales en el ámbito del literario, por ejemplo, como editores, personas que trabajan en bibliotecas. Y entonces en ese encuentro los escritores y las escritoras con los profesionales de la literatura conversaron juntos, y además en general fue un encuentro muy emocionante de estas personas. ¿Tendréis presencia en la Feria del Libro de Madrid? Bueno, Monse, pues nos encantaría, sería maravilloso no solamente tener presencia en la Feria del Libro de Madrid, sino en todas las ferias del libro que se realizan en España, ¿no? Creo que en años anteriores se han realizado algunas muestras y han estado algunos escritores y escritoras en la Feria del Libro de Madrid, coordinado con la Federación de Plena Inclusión y con algunas asociaciones y fundaciones que trabajan específicamente talleres literarios. Pero nosotros desde Plena Inclusión de momento no tenemos como un proyecto cercano para realizarlo. Nos encantaría, como te digo, que pudiéramos o que pudieran tener los escritores y escritoras con discapacidad intelectual un espacio en esta feria y en muchas otras. ¿Qué proyectos de futuro tenéis? Pues mira, ahora nuestro proyecto a futuro más cercano además es seguir dando difusión a la web de Personas con Arte, lograr que más escritoras y escritores puedan vincularse para darlos a conocer entre todo el colectivo y de momento eso ya está, promocionar, seguir visibilizando. Y para el semestre del próximo año seguramente vayamos planeando algo, todavía no quiero adelantarme, pero seguramente tengamos algunas acciones para para Plena Inclusión. ¿Qué importancia tiene la publicación de obras literarias escritas por personas con discapacidad? Es muy importante esa pregunta que me estáis haciendo, porque es muy importante que esas personas estén visibilizadas, ese género, ese colectivo de personas con discapacidad intelectual o de desarrollo, o otros colectivos que estén visibilizados en esta web, porque no hay apenas ningún espacio fuera de la web de escritores y escritoras de Plena Inclusión que estén visibilizados esas personas en el género literario, y ahí les hemos dado la posibilidad de que publiquen sus obras, publicaciones, novelas y cuentos a través de esta web. Y además no solo a través de la web de artistas de Plena Inclusión, sino también a través de Planeta Fácil, que es una web de noticias fáciles de entender sobre el mundo de la discapacidad, cultura y actualidad. ¿Qué necesitáis más obra, más ahora mismo? Pues que cualquier persona con discapacidad intelectual o de desarrollo participe en este interesante proyecto en la web de artistas de Plena Inclusión, porque así esta persona estará incluida en la sociedad y podrá publicar su obra o creación literaria. ¿Dónde conseguir más información vuestra y contactar? Pues, Mari, podéis conseguir más información a través de la web de Personas con Arte. La dirección es artistas.plenainclusión.org. Esa es la dirección que podéis visitar. Ahí podéis ver las obras, podéis ver también los perfiles de los autores y las redes sociales y comprar y animaros a comprar también los libros y a compartir la web. Vamos a hacer una pequeña pausita musical para ir metiendo algunas llamadas en antena. Mari, ¿estás preparada? Porque vamos a empezar a meter llamadas en antena, ¿eh? Sí, o sea, que claro. esto no ha acabado todavía. Sí, queda claro. Mucho labor sí. Periodística. Vale, Mari, le damos. Uh-huh. Uno de los autores de la iniciativa Personas con Arte es Francisco Javier Verdugo, con varias obras publicadas. Francisco Javier, muy buenos días. Hola. ¿Cómo comenzaste a escribir? No sé, porque creo que fue porque me gustó, porque dije, digo, tengo que soltarlo todo, lo que me apetezca, tengo que escribir, contar historias. Y necesitaba, y las leyó mi madre y con eso disfruté. ¿Cuál fue tu primer libro? Cuestión de minutos. Bueno, Cuestión de minutos fue la primera novela policíaca, pero mi primer libro, así solo, fue Poesías de un verdugo. A día de hoy tiene 19 libros. ¿Cómo es posible que tengas tantos? Bueno, pues no es que sea solo 19, son ya 22 libros que he escrito, que es mi pasión escribir, disfruto mi libertad, que puedo escribir y con disfrutar, con hacer lo que te sientas libre, sientas feliz, adelante. Háblanos de algunos de estos 19 libros. Pues mira, por ejemplo, el de Poesías del Verdugo era un recopilatorio de poesías que soltaba yo y lo decía así poéticamente. Cuestión de minutos, por ejemplo, pues Cuestión de minutos fue, por decirlo así, mi primera novela policíaca. Que tenía que me encantaba, digo, yo quiero una novela policíaca de mía personalmente, unos policías investigando y deteniendo a los villanos, por decirlo así. ¿Tienes alguno que sea tu favorito? Bueno, pues por ejemplo, digamos que Poesías de un verdugo fue el primer libro, así, pero Cuestión de minutos es, digámoslo así, porque es mi favorito, porque bueno, principalmente porque fue el primero de tres libros que he escrito sobre los mismos personajes. El primero que lo leyó mi madre, que dije, digo, léetelo mamá, a ver qué te parece, y lo leyó, le gustó, lo disfrutó, y lo guardo con cariño ese libro. Pero Poesías de un verdugo, pues, también, que digámoslo así, fue. ¡Qué generoso! ¡Qué generoso! ¿Literarios escribes? Pues escribo poesías, ensayo, novela romántica y ahora más, pues, y lo que más me gusta escribir y lo que es una novela policíaca o cine. ¿Qué sientes mientras escritores? Pues, ¿escribes? Pues lo que siento es pura poder desahogarme, contar esas historias, algunas que son personales mías, que son cosas mías, para poder desahogarme en esos libros, en una segunda oportunidad contar eso que me pasó con mi madre, esa segunda oportunidad que me gustaría y que me hubiera gustado, en cuestión de minutos un poco todo como es. Es decir, contar todo lo que siento, es decir, todo lo que puedo sentir, es decir, echarlo ahí y en parte pues darle las gracias a mis familiares, a personas que tengo a mi alrededor y que pues ahí en esos libros los quiero manejar, y a mis padres principalmente y a mis amigos, a mi familia y a mí mismo, en fin, decir, mira, lo has hecho bien. Sigue así. ¿Tu último libro publicado cuál es? El último libro que he publicado es la tercera parte de Cuestión de minutos, Amor y la mujer araña, pues que trata de eso, de un poco de cómo, es decir, la pérdida de ese amor, de ese gran amor que se ve para toda vida con él, que en cierta parte un poco me pasó a mí, algo así, y refleja eso, que es en cierta parte un reflejo a mí, es decir, eso, el amor, la pérdida de ese amor, es decir, he perdido, yo me veía con todo, a través del inspector Lucas, que se veía para toda la vida con él, con ella. Y él tiene que comprender que tiene que hacer su vida, tiene que seguir sus sueños, sus ilusiones, y decir, venga, y seguir adelante. Y se centra un poco en el trabajo policíaco, en detener a la asesina o villana, que digámoslo así, de la mujer araña, como la llamaban, porque es lo que recreo, a esos malvados, cómo pueden atrapar. ¿Qué significa para ti formar parte de personas con arte? Pues bueno, así crear y que se pueda ver lo que yo hago, lo que escribo, lo que disfruto escribiendo, lo que en esos libros, pues que se vea esos libros que yo hago, y que, pues bueno, gente que lo pueda disfrutar también y lo vean. ¿Estás escribiendo algo nuevo? Sí, pues estoy ahora siguiendo con lo de la cuarta parte. La cuarta parte de Cuestión de minutos. De eso que dejé la tercera parte y que quise homenajear a alguien de la Fundación Adisley, Miriam, a mis primos, a mis primas, así todo. Quise, y ahora estoy haciendo una cuarta parte en que estoy construyéndolo, estoy escribiéndolo, y otro libro más de la segunda parte de otras inspectoras inspectoras estoy escribiendo esos dos libros a la par, a ver cuándo. ¿Haces un podcast además? ¿Cuál? Sí, pues mi podcast es Hablamos, de FJ Verdugo, que está en Spotify Spotify y en todas las plataformas, y bueno, ¿tienes? Yo hablo de cine, de libros, de lo que siento un poco expresar. ¿Tienes dos documentales que nos puedes contar? De los dos documentales que tengo, pues fue un poco de en homenaje a la pérdida de que perdí a mi madre. El primero, ese homenaje que le quería hacer a mi madre y a mi padre, ese documental que hice a través de mi canal de YouTube. Y luego el otro, pues a mis padres, esos dos documentales, cortos documentales que pude hacer, y que uno lo presenté a un festival, el otro no, lo puse por YouTube y están en YouTube. En homenaje a mis padres, que perdí desgraciadamente, y bueno, pero que tengo una gran familia detrás y grandes amigos. No he conseguido tus libros y más información tuya. Sí, bueno, mis libros están todos en Amazon. En Amazon se pueden buscar por FJ Verdugo y ahí están todos en Amazon. Francisco Javier, gracias por participar en nuestro programa y acercarnos, vale, a tu extensa obra literaria. Un abrazo. Igualmente. A ti, Javier. Vale, gracias. Nada. Hasta luego. Hasta luego. Sin moverse del sofá, porque con los libros vuelan a cualquier lugar. fiesta. El gato con botas toca la trompeta. Todo puede ser en el mundo del papel tulé. Este es el rock para los que leen libros, poesías y cuentos del revés. Viajan muy baratos sin moverse del sofá, porque con los libros vuelan a cualquier lugar. Todo puede ser en el mundo del papel tulé. Este es el rock para los que leen. Eran las 6:04 de la tarde y estaba anocheciendo. El autocar avanzaba por la carretera en dirección cientos. Había poca gente en el vehículo, que se habían subido pocas personas en sotillo de la andana. Así comienza Urina a Ciegas, primera obra publicada de Rocío Guerra, autor que participa en Personas con Arte. Tenemos a Rocío al otro lado del teléfono. Rocío, muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo empezaste a escribir? Pues a los 21 años. ¿Recuerdas lo primero que escribiste? Pues otro libro grandote. Estoy nerviosísima. No me acuerdo muy bien cuál era el título del libro, lo siento. ¿Qué te inspira para escribir? Las historias normales de la vida. ¿Qué tipo de lectura escribes? Pues literatura infantil y juvenil, y de terror e historias normales. ¿Quién son tus escritores favoritos? María Dueñas, Dolores Redondo, Juan Rulfo, Carlos Ruiz Zafón, etcétera, etcétera. ¿Qué tipo de libro te gusta leer? Pues de ficción, sobre todo, y cae alguno de terror también. Tu primer libro publicado es Huida a Ciegas. ¿Qué historia nos cuentas en el libro? Va de un chico que hace una cosa muy desagradable en su pueblo natal. Tampoco me acuerdo. Y se va de viaje a Madrid. Quiere irse de viaje a Madrid. Y allí, pues, cuando no le salen las cosas bien, pues empieza a matar gente. Pero una cosa mala, madre mía. Está basado en un sueño, cuéntanos. Está basado en un sueño que tuve hace ya tiempos. ¿Te ha costado mucho escribirlo? Pues la verdad es que sí, me ha costado por 2 años, 1 año y medio así, o 1 año y 8 meses. ¿Hay algún personaje en Huida a Ciegas que se parece a ti? Pues el protagonista, pero yo no mato a nadie. Porque va los domingos al cine, y de lunes a viernes va a un instituto. Y ya está. Y a veces se mete en su habitación a escuchar música. Lo mismo que hago yo. ¿La portada la has diseñado tú? ¿Cómo es? Pues son unos cuadraditos que hay así de colorines a un, en una esquina de la portada del libro y unas rayas negras y marrones. El libro va dedicado a tu padre, Ricardo, ¿por qué? Porque salen pueblos de la Sierra de Gredos, sale también cosas del campo que mi padre ha debido de hacer antes, no sé, cosas de esas. ¿Qué sientes al ver tu libro impreso en papel? Pues básicamente lo presentó todo mi hermana. Yo solamente pasé el libro al ordenador y mi hermana se ocupó del resto de las demás cosas. Yo hice también la portada del libro y mi hermana se dedicó solamente a enviarlo, a escanear el dibujo y poco más. ¿Qué significa para ti participar en la iniciativa Personas con Arte? No te he entendido, dilo un poco más alto. ¿Qué significa para ti participar en la iniciativa Personas con Arte? Pues me parece muy bien, me parece una idea estupenda que deis a conocer a autores con discapacidad o con diversidad funcional y les hagáis entrevistas, me parece muy bien. ¿Estás escribiendo algo nuevo? Sí, ahora estoy escribiendo la segunda parte de ese otro libro que escribí que no me acuerdo. ¿Te gustaría seguir publicando libros? Sí, me gustaría. ¿Qué te dicen tus amigos y familia de que seas escritora? Pues que están contentos. Otros dos hermanos que tengo no lo sé porque no los veo nunca. Pero me parece que no están muy contentos, la verdad. No sé por qué. Aparte de escribir libros, ¿qué otras cosas te gustan? Pues ir a caminar, hacer dibujos, escuchar música. ¿Dónde podemos conseguir tu libro? Por Amazon y en la página web de la editorial Adarve. Lo sigo en vale 15 euros y por internet son 4,99. Vale. Rocío, enhorabuena por ver tu primer libro. Publicándolo, leeremos en cuanto podamos y desde esa de papas te animamos a que sigas escribiendo. Un abrazo. Vale, gracias. A ti, Rocío. Adiós. Adiós. Libros vivirás mil aventuras, subirás a la luna, bajarás al fondo del mar, estarás en lugares en los que nunca has estado, con guerreros y hadas que jamás olvidarás, cruzarás con siempre vivirás. Con los libros vivirás, vivirás. Mil aventuras. Nos acercamos a la recta final de este Échale Papas, 28 de abril, como decía Mari al principio del programa. 2023. Efectivamente, 2023. Gracias por el apunte, que yo soy un poco despistado a veces y a lo mejor digo 1993. Que no te extrañe. En estos minutitos que nos quedan, Antonio o Valentina, no sé si hay alguna cosita que... en este ratico que os hemos dejado ahí un poquito de escuchantes del programa, ¿creéis que es importante en cuanto a literatura, discapacidad, el papel de plena inclusión? Si hay alguna cosita que se ha quedado ahí que queréis subrayar o apuntar ahora, es el momento. Pues mira, yo os animo también que hemos hablado anteriormente del encuentro de artistas y que han participado dos personas con discapacidad intelectual o desarrollo, que son autores y autoras de libros. Yo os recomiendo también que leáis una página web que está en plena inclusión, que es Planeta Fácil, en la que yo soy el coordinador de la página web, y que salen noticias sobre la actualidad, cultura, también salen noticias que opinan también personas con discapacidad. Y en esa web también he incluido también algunos escritores y escritoras de esa web de artistas de plena inclusión. También os recomiendo que veáis esa página web, que es www.planetafacilplenainclusion.org, y además que es una página que está también en lectura fácil, y que sobre las noticias de actualidad también explicamos noticias, por ejemplo, que son difíciles de entender, con terminología, con vocabulario muy difícil de comprender. Y también explicamos también noticias sobre cultura, sobre exposiciones, sobre también esto, sobre literatura y etcétera. Mari, ¿qué? Vas a teclear luego, ¿no? Todo sí. Aquí las sugerencias que Antonio sí. Nos ha recomendado a nosotras y a todas las personas que están escuchando. Sí. Valentina. Sí, yo os quería agradecer por la invitación, por este espacio para los escritores y escritoras con discapacidad intelectual que hacen parte del proyecto, y para todos los demás. Es muy importante tener estos espacios para contar las propuestas que tienen, para contar sus experiencias y animar a más personas a que puedan hacerlo. Desde Plena Inclusión reivindicamos ese acceso a la cultura de todas las personas, sobre todo las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, no solamente como espectadores, sino también como productores de contenido, ¿no? Como artistas. Entonces, es muy importante para nosotros estos espacios para poder contarlo, para poder invitar a las personas a ver el arte como una posibilidad, y para también enseñar estas propuestas para que pues puedan leerlos y puedan estar pues en espacios de difusión tan importantes pues como estos, ¿no? O sea, que gracias, porque nos ayudáis a avanzar en ese objetivo que tenemos, que es visibilizar a los artistas. Pues aquí tenéis un espacio para cuando necesitéis. Monse, Gonzalo, Marta, ¿alguna última cosita antes de que nos marchemos? Que tenga que ver con la lectura, con la literatura o con cualquier tipo de letra y texto. Todo lo que tengas que decir, Gonzalo, como esto es radio, siempre tiene que ser al micrófono, ¿eh? No se lo digas a la ventana. Sí, aquí. Muchas gracias visitando la emisora de la radio. Esa es Papas. Muchas gracias a vosotros por invitarnos. a vosotros. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias por estar aquí y gracias por haber venido. De nada, es un placer. Martita, te toca cerrar, tienes que decir algo. Algo que no se haya dicho todavía en el programa. ¿Cuál? Este programa. Esta de... ¿Sí? Esta de papas. ¿Amelada? Uy, casi. Onda Berlín. Onda Berlín. Venga, despídete de todos los oyentes. Así, en general. Que no vamos. Gracias por venir aquí. Me ha gustado. A mí también, tenerte aquí. Nos vamos. Hasta el próximo día. Hasta el próximo día. Hasta la próxima. Un abrazo. De venir acompañadas a un estudio de radio, échale papas, continuamos en vivo para traeros a los personajes presentes en la más rabiosa actualidad. ¿O no? Desde octubre arrancamos con la séptima temporada de nuestro programa en Onda Merlín Comunitaria, en directo, todos los viernes desde las 12 de la mañana. Recuerda que los cientos de programas que hemos realizado ya los puedes escuchar en echalepapa.blogspot.com. Todo nuestro sentir delante de estos micros, pura pasión radiofónica.